TVN Radio. Desde Ciudad de Panamá, 24 horas al día. 24 horas al día. TVN Radio 96.5. Búscanos en redes sociales como arroba TVN Radio 96.5. Arroba TVN Radio 96.5. Búscanos en redes sociales como arroba TVN Radio 96.5. Arroba TVN Radio 96.5.